Esta mañana continuamos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos y el título es obvio, Avancemos hacia la madurez. Es una invitación a no quedarnos como niños, dice el texto del día de hoy. Y hace rato leímos la historia de Samuel, que contrastaba grandemente con los hijos de Elí. Y termina el texto que leímos diciendo: mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Y estoy seguro que esta parte, probablemente cuando la leemos, no nos causa tanto impacto porque el crecimiento de una persona es algo natural, es algo que todos esperamos. Nadie espera que un bebé nazca y que se quede como bebé el resto de su vida. Todos esperamos que haya un crecimiento y que sea un crecimiento equilibrado. No esperamos que el bebé le salgan, o sea, que le crezcan los brazos y que el cuerpo se quede chiquito, o que le crezca la cabeza y el cuerpo se quede chiquito, o al revés. Pensamos en un crecimiento equilibrado. Y el texto que leímos en Samuel nos hablaba de este crecimiento que es el físico, por un lado, pero también el espiritual, porque estaba bien con el Señor. Y el autor de Hebreos parece que tiene esto en mente, más bien tiene esto en mente y tiene la misma expectativa de crecimiento espiritual de sus lectores, pero se da cuenta de que ellos no están creciendo. Y podemos escuchar en su texto, de hecho, un tono de reclamo, un tono de frustración muy similar al que mostró el Señor Jesús cuando le reclamó a sus discípulos y les dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Dice Jesús. ¿Por qué? Porque no solamente, más bien porque Dios espera que cada uno de nosotros crezcamos en la fe, que seamos más maduros, que seamos más sólidos y que dice el texto, de hecho, que podamos enseñar a otros lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios de vida eterna, concédenos que tu palabra sea sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón para que crezca y dé fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Espíritu, aliento de vida, haz que el mensaje germine y que seamos transformados y maduremos y que deseemos conocerte y amarte cada vez más. Que tus maravillosas obras nos llenen de asombro y admiración por tu gran poder. Jesús, tú eres la vid verdadera y no podemos hacer nada si estamos separados de ti. Danos la voluntad de acercarnos constantemente para que la palabra de vida eche una raíz profunda en nuestras vidas y transforme nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar a las personas, Señor, a nuestra familia, a nuestros amigos, para que podamos dar testimonio de que estamos creciendo conforme a lo que tú esperas. Lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Bien, la primera parte del texto de hoy, si quieren mantener sus Biblias abiertas, estamos iba a decir Génesis, en Hebreos 5:11, a partir del 11 hasta el 6:3. Lo he llamado increíble. Y quiero decir increíble en el sentido no de que sea maravilloso, sino que es tan terrible que no lo puede creer, parece que no lo puede creer el autor de la carta a los Hebreos. Él no puede creer lo que está pasando a los cristianos. Él estaba esperando ver una congregación, un grupo de personas maduras, un grupo de personas capaces de enseñar y se da cuenta de que no ha pasado esto. Y dice, sobre este tema tenemos mucho que decir. El dicho de que no están creciendo, tenemos mucho que decir. Y dice, aunque sea difícil de explicarlo, porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. Dice la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, dicen, se han hecho tardos para escuchar la palabra. Y cuando dice tardos o que les entra por un oído o por el otro, las dos son, una es una entrar por un oído y salir por el otro es una traducción más dinámica, que es más comprensible para nosotros, y la otra es más literal, que a veces tardos para escuchar es un poco más difícil. Pero nos hacen ver que la razón no son las circunstancias, sino es por un descuido y una falta de empeño que han puesto, que les falta a estas personas para retener el mensaje, para escuchar el mensaje, para estar sensibles al mensaje. Ellos han mostrado indiferencia a la palabra de Dios. No es que el mensaje sea difícil de entender, y hay partes en la Biblia que definitivamente sí es más difícil, más complicado, pero cuando uno lee la Biblia completamente, de Génesis al Apocalipsis, nos damos cuenta del mensaje de salvación. La gente no le cuesta trabajo reconocer, hay un Salvador, estábamos perdidos y hay un Salvador. Ese es el mensaje de la Biblia. Pero ellos se han hecho lentos para estas cosas. Entonces, no es su incapacidad mental, no es las circunstancias que los rodean, es la falta de cuidado hacia la palabra de Dios. Ellos voluntariamente han descuidado y han ignorado lo que deberían de saber. Ellos lo han hecho voluntariamente. Y cuando esto me hizo acordar, cuando teníamos clases presenciales todavía en la universidad, cuando yo daba clases, casi siempre te encontrabas alumnos que estaban jugando con el celular, a pesar de que yo lo tenía prohibido en el salón. Y cuando terminaba el semestre, no me sorprendía que cuando llegaba el examen, estas personas no daban el resultado que el resto de sus compañeros. ¿Por qué? Porque se habían distraído con el aparatito, con el celular. En el momento en que ellos debían estar concentrados totalmente en la clase, tomando notas, haciendo preguntas, estaban saludando a sus amigos, estaban tomando fotos, estaban haciendo cualquier cosa, la verdad es que no sé qué estaban haciendo, pero estaban distraídos. Y parece que eso le estaba pasando entonces a la iglesia que le escribe el autor de Hebreos y le está pasando a la iglesia del día de hoy. Y dice, tenemos mucho de qué hablar y es difícil de explicarlo. Y es difícil de explicar porque decimos que para nosotros lo más importante es Dios, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor. Pero algunos, sin pensarlo o a veces pensándolo, lo dejan en segundo lugar. ¿Por qué? Porque está el programa de televisión favorito. ¿Por qué? Porque hoy es día, no sé. Y quiero ser claro, no estoy condenando una salida, pero cuando constantemente estamos abandonando al Señor, sistemáticamente no vamos a aprender. Es difícil de explicarlo para mí, los alumnos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un examen de admisión, pagaron y son afortunados porque son pocos los que entran, así que muchos los que solicitan y pocos los escogidos. Y aún así, cuando entran, no se preocupan por sus estudios y no es más importante estará chateando. Y no sé cómo nos ve Dios, pero seguramente ve que algunos de nosotros, en lugar de estar poniendo atención a su palabra, y no me refiero exclusivamente a este sermón, pero escuchando su palabra, leyéndola todos los días, separando un espacio para leer la palabra de Dios, fácilmente la olvidamos. Y dice, es difícil de explicar, porque dices que me amas, pero en realidad estás haciendo cosas que no me traen honor. No quieres conocerme más. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ellos quedaron muy por debajo de las expectativas que tanto el autor de Hebreos como Dios tenía de ellos. Dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Ya deberían ser maestros, ya deberían estar en este nivel, pero todavía están aprendiendo. Y no se trata de que todos seamos pastores o que to todos seamos teólogos, en el sentido más profesional de la palabra, pero como dice Pedro, que estemos siempre preparados para responder a todo aquel que nos pida la razón de nuestra esperanza. Estar siempre preparados, dice Pedro. Esto está en 1 Pedro 3:15. Pero ellos no estaban preparados por haber sido negligentes, por estar distraídos con los afanes de la vida. Hace algunos años tuve una reunión con los ancianos de una iglesia y estábamos tratando el divorcio de uno de los líderes. Era una reunión seria y la situación era muy seria. Y estábamos escuchando varias opiniones y todas eran opiniones, pero ninguna estaba basada en la Biblia. Entonces yo les dije, hermanos, bueno, pues si somos una iglesia, ¿por qué no abrimos la Biblia? Vemos qué nos dice la Biblia. Y uno de los ancianos, con el cual todos estuvieron de acuerdo, me dijo, eso no, la Biblia es muy difícil de entender. Y dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que las personas que la iglesia ha elegido, que el trabajo que ellos han elegido, porque recordemos que cuando una persona es electa como anciano, es responsable y tiene que decir, sí, sé que estas son mis responsabilidades y las puedo hacer. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, deben tener, los ancianos, hablando de los ancianos, tienen que tener la capacidad de enseñar. Y todos los ancianos en esa reunión dijeron, no podemos abrir la Biblia porque es muy difícil su enseñanza. Estaban siendo totalmente negligentes. Y estaban siendo negligentes porque no querían tomar decisiones difíciles. Y me temo que todavía esta situación sucede en las iglesias con mucha frecuencia. Muchas veces nos importan más lo que dice la psicología o lo que dice la política o el manejo de grupos que lo que dice la Biblia. Dice Richard Phillips que los evangélicos afirmamos con todo el corazón que la Biblia es verdadera, pero no tomamos el tiempo para estudiarla. Y luego agrega, un estudio reciente muestra que la mayoría de los que afirman ser cristianos evangélicos, como nosotros, no pueden hacer lo siguiente, y esta es una prueba, cada quien haga su sí, estas tres cosas, no pueden recitar los 10 mandamientos, citar los nombres de los 4 evangelios o explicar qué quiere decir justificación. Y cada uno de nosotros vamos a saber, y depende cuánto tiempo hemos seguido al Señor. Los 10 mandamientos, los 4 evangelios, los nombres de los 4 evangelios, y qué quiere decir la justificación. Y dice, además, y cita a Gallup, una de las encuestadoras más famosas a nivel mundial, 80% de evangélicos encuestados afirman que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. 80% de evangélicos. Esto muestra la gran, gran necesidad de que tenemos de acercarnos a la palabra de Dios. Porque el peligro es evidente. Es muy fácil desviarse. Si la gente dice, ayúdate que yo te ayudaré, ya cambiamos la soberanía de Dios. Ya no entendemos la provisión de Dios. Y es muy fácil entonces desviarnos del Evangelio. Y más terrible aún, abandonar el Evangelio. Dios esperaba que estuvieran aquí. Y cada uno debemos reconocer, llevo tanto tiempo, quizás debería estar aquí, pero estoy acá. Por eso me gusta mucho leer la historia, las biografías de personas, de grandes cristianos. Porque si me comparo conmigo mismo, yo siento que estoy bien. Yo siento que estoy dando el ancho. Estoy dando una clase en estos momentos, se llama Discurso Público en Español, y hay que enseñarles a los alumnos a hablar en español. Entonces hacen videos y les digo, ve tu propio video y haz una autocrítica. El 90% de los alumnos dicen, es que lo hice bien. Y luego les digo, mira, recuérdate que estamos calificando esto, esto, esto, esto. No, es que sí lo hice bien. Y luego, mira, esto, este. Ah, bueno. Y nos pasa lo mismo, nos comparamos con nosotros mismos, nos vemos a nosotros mismos y decimos, estoy bien. Pero cuando veo lo que está haciendo una persona, es impresionante. Esta semana terminé de leer la vida, una biografía muy breve de Bach, Johann Sebastian Bach. Yo no sabía que tenía 20, bueno, que tuvo 20 hijos. Y que nunca fue famoso ni rico como los músicos de contemporáneos. Él se ganaba la vida dando clases de música, tocando en las iglesias y mudándose de un lado para otro para poder ganarse el dinero el sustento, ¿no? O sea, yo tengo dos hijos y los sufrimos, no me puedo imaginar tener 20 hijos. Y cada pieza que escribió se la dedicó al Señor. Es bien conocido que con frecuencia escribía SDG al final de sus obras, que era solamente la gloria a Dios. Escribió algunas otras cosas, como Jesucristo también recibe gloria. Pero al final de su vida, 63 volúmenes de música que escribió. No 63 canciones, 63 libros llenos de música, y uno dice: ¡Wow! ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Pero es solamente cuando yo me comparo con esas personas, cuando puedo entender que mi vida como cristiano no está creciendo al ritmo que debería crecer. Y es lo que hace el autor de Hebreos, hace una comparación y dice: ya deberían ser maestros, capaces de enseñar a otras personas, pero no es así. Y los compara no con los mejores, sino con unos niños. Y no es un cumplido, mira, ay, qué joven se ve. No, es un niño de brazos, un niño que todavía toma leche materna. Y hay que entender que en este caso está haciendo referencia a que son totalmente vulnerables. Un bebé de brazos no se puede defender, no puede argumentar nada. Es totalmente dependiente, no se levanta en la noche. Y dice: bueno, en vez de llorar, mi mamá está muy cansada y mi papá también, así que esta noche no voy a llorar, voy al refri y al fin dice: ahí está la leche. No, es totalmente dependiente, nada más llora y espera que le sirvan todo. Son totalmente ignorantes. Ellos van a meter la mano cuando puedan en un enchufe de luz. Y son inútiles, agrega, porque no son capaces de enseñar. Deberían estar enseñando, pero ni siquiera eso pueden hacer. Qué terrible, ¿no? Antes, ay, que son como bebés, qué bonito bebé. Sí, pero debería ser un adulto maduro. Dice el texto, son inexpertos en el mensaje de justicia, en el 5:13. Nuestro Dios es justo y quiere que todos nosotros vivamos justamente. Es uno de los reclamos principales en los profetas, que su pueblo no está tratando con justicia a otras personas. Las consecuencias, perdón, son desastrosas. Dios espera que cada uno de nosotros vayamos creciendo, que cada uno de nosotros dediquemos unos minutos todos los días, una hora, no sé, sé que vivimos una vida muy, muy apurada, pero unos minutos a leer la Biblia y nuevamente a escudriñarla, no nada más, ya. Ver qué quiere decir, cómo la aplico en mi vida. Eso es meditar la palabra de Dios. Cómo lo que estoy leyendo afecta a mi vida. Y los contrasta, primero los compara, y compara es lo que es igual le va a bebés, pero los contrasta con las personas que son maduras. Dice, los que son maduros, la expectativa, tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Es el 5:14, estoy leyendo de la nueva versión. Y hay algunas situaciones en que es muy fácil distinguir entre lo malo y lo bueno. No hay que ser muy maduro, no hay que ser muy grande. Una vez estaba en un parque y habían unos chicos que estaban jugando fútbol, muy divertidos. Y eran como de sexto de primaria, quizás los primeros años de secundaria. Y en algún momento alguien pega la pelota, se va a una de las mesas que está ahí, que no sabemos de. No, nadie sabía de quién era, no era de sus amigos ni nuestro. Pega la pelota, ¡puf! Tira una jarra o algo así, y se rompe. Yo seguí con la vista la trayectoria de la pelota, pero cuando vi, todos los niños habían huido. Nadie tuvo que decirles que era malo, que estaba mal lo que habían hecho. Y era tan fácil ir y pedir perdón y decir: ¿sabes qué? Pues no fuera nuestra intención. Pero todos sintieron un remordimiento y ¡fuf! Desaparecieron. Sabían que era malo. Pero hay cosas que no son tan fáciles de contestar. ¿Cómo trato a mi hijo y mi hija que son tan diferentes? Y todos los que somos papás sabemos esto. O sea, trato de mostrar el mismo amor, pero uno es muy paciente y el otro es muy desesperado. Uno llora fácilmente, el otro nunca llora. Uno responde, el otro es obediente. ¿Cómo los voy a tratar? No puedo tratarlos igual en todos los aspectos. Eso es justicia y eso es difícil de hacer. Y la sociedad actual está demandando respuestas a preguntas difíciles a la iglesia. La sociedad actual ha aceptado, ya no cuestiona, el homosexualismo. Es algo natural, es cosa de elecciones, lo que tú prefieras. El aborto es para planificar tu vida, es para que este bebé no sufra porque naciste con una familia muy pobre. El uso de drogas, el abuso del alcohol, la promiscuidad y toda la tolerancia. Y la iglesia debe responder a estas cosas. Y tenemos varias opciones. La que más fácil ha resultado para la iglesia es como cero, pecado todo. Y se nos olvida que son personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Se nos olvida que Pedro nos dijo que debemos tener una buena argumentación para responder a nuestra fe. ¿Por qué digo que es malo? ¿Por qué la Biblia es más importante que lo que diga la sociedad? Debemos preguntarnos cómo se lo vamos a explicar a las próximas generaciones, si tenemos hijos o si tenemos nietos. Verdaderamente es difícil hablar de estos temas con un niño, con una niña, pero se van a hacer la pregunta, van a verlo. Las caricaturas lo están promoviendo como si fuera algo natural. No es posible que la iglesia se quede en silencio y esperando que sus hijos y sus nietos y los miembros sean fieles si no decimos nada. Y muchos nos refugiamos en, es que estoy llorando, pero nunca digo nada. Y es bueno orar, no estoy diciendo que no sea bueno orar, la Biblia nos invita a orar. Pero debemos hablar. Cuando Jesús envía a sus discípulos para predicar el Evangelio, no les dice, vaya y oren por ellos, vayan y oren por todos para que todos conozcan a Dios. Vayan y proclamen. Vayan y prediquen, vayan y hablen, anuncien el Evangelio. Orar sin hablar, orar sin hacer algo. Obviamente hay veces que sí tenemos que esperar a que Dios haga un milagro. Pero cuando Dios nos da la capacidad, cuando lo obvio es actuar, debemos pensar si debemos actuar. Señor, ¿debo actuar ahora? Lo que no se vale es siempre orar y no hacer nada. Señor, y es muy típico de nosotros, dar de comer a los pobres, Señor, que haya pan en la mesa de los pobres. Y cuando los veo en la calle, no soy para comprarles una pieza de pan, para llevarles un kilo de tortillas o cosas por el estilo. Y después sigue una advertencia. Y debemos tomarla muy en serio, porque son tiempos que estamos viviendo. El Señor Jesús advirtió, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Fíjense, y fíjense cómo termina Jesús, fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Es decir, ya saben. No podemos decir como iglesia, no sabemos. Ya sabemos que van a venir muchas personas y los argumentos que nos presentan son argumentos difíciles de contestar algunas veces. La iglesia necesita personas maduras en la fe, en el conocimiento de la Biblia. Personas que hablen con verdad y que hablen con amor la palabra de justicia, que puedan distinguir entre lo que está bien y lo que está mal y que puedan comunicar el Evangelio. Y que sepan discipular. Eso es lo que la iglesia necesita. Y fíjense lo que voy a decir. Es lo que la iglesia necesita. Dios no necesita eso, pero espera que cada uno de nosotros crezcamos de esa manera. Nosotros lo necesitamos porque tenemos que animarnos unos a otros, como dice el autor de Hebreos. Pero Dios espera que cada uno de nosotros lleguemos a esta altura para que podamos comunicarlo a otras personas. La iglesia está viviendo en tiempos de gran confusión. La teología de la prosperidad. Hay cosas que son obvias, que podemos desechar fácilmente, como las que mencioné hace rato. Pero la teología de la prosperidad está engañando literalmente a millones de personas. El materialismo está invadiendo a la iglesia. Y no debemos esperar conocer cada detalle y saber todas las cosas. Debemos conocer lo básico y de ahí empezar a construir, como vamos a ver más adelante. Pero tampoco podemos esperar que sea una obligación exclusiva del pastor o de los ancianos. Porque la carta de los hebreos, a los hebreos, está dirigida a la iglesia, no a los líderes de la iglesia. Si su autor hubiera querido que fuera nada más para los líderes, escribe una carta para los líderes, pero es para toda la gente. Dios espera que todos vayamos madurando, que todos vayamos creciendo. Y nuevamente, no está sugiriendo la profesionalización, esta palabra larga, profesionalización del cristianismo. ¿Qué okay, vamos a hacer? Examen del Antiguo Testamento, los libros históricos. No, pero de conocer lo básico. Y de hecho, más allá de lo básico nos va a decir el autor. Y dice, requiere de ejercitar la capacidad de la percepción espiritual. Es decir, hay que detallarle. Practicar y practicar y practicar. Porque el ejercicio, todo ejercicio, requiere de esfuerzo. Requiere de disciplina. Y no es fácil porque hay que perseverar. Si una persona es atleta y está haciendo frío en las mañanas, ay, está haciendo frío así, pero tengo que entrenar. Está lloviendo, oh, pues tengo que entrenar. Disciplina ante todas las circunstancias. La vida espiritual es así. ¿Tengo examen? Sí, pero no olvides leer la Biblia. ¿Tengo mucho trabajo? Sí, pero no olvides leer la Biblia. ¿Está el mundial o las olimpiadas o mi deporte favorito en la televisión? Sí, puedes verlo, pero no olvides pasar tiempo con el Señor. Y me fascina la vida de Leonardo da Vinci, que estaba... Espero que todos hayamos escuchado de Leonardo da Vinci y sus obras pictóricas y su genio. Estaba tan fascinado con el cuerpo humano que quería reproducirlo perfectamente y llegó a dibujar 1,000 manos, solamente 1,000 manos en diferentes posiciones para poder tener esta práctica de dibujar el cuerpo humano. Y todos conocemos la Mona Lisa, pero no conocemos las 1,000 manos que dibujó para llegar a la Mona Lisa. Hay un poeta que escribe en inglés, se llama Dylan Thomas, y escribió más de 100 versiones de un poema que él quería mucho, que se llama La colina de los helechos. Ah, esta frase no me... 100 veces. Yo escribo el sermón, lo reviso, le cambio de algunas cosas y aún así no me gusta, pero no me... Y él escribió 100 veces un poema. Ernest Hemingway, otro escritor famoso, escribió 17 veces el final de una novela que se llama Adiós a las armas. 17 veces. Cuando yo estaba escribiendo esto, dije, tengo que escribir 17 conclusiones para que quede perfecto, pero no me dio tiempo. Escribí dos. 17. Eso es disciplina. Eso es practicar. Y nosotros tenemos que ir una y otra vez a la Biblia. A orar. Y dice, Señor, ¿qué quiere decir esto? No lo entiendo. A lo mejor necesito de algún comentario. No está nada mal leer un comentario. Yo creo que es recomendable. Al estudio, a entender los tiempos en que vivimos. Si uno lee, digamos, lo que están escribiendo los teólogos ahora, nos está diciendo, es que ahorita ya no le estés hablando a la gente como nosotros. Ya viene la generación X y la generación Z y la generación... Ya no sé ni en cuál estamos, los millennials o los postmillennials, no sé ni cómo. Y hay que aprender a hablar y comunicarse con esas personas. Y digo, wow, qué tanto todavía me falta por aprender. Dice un historiador cristiano que se llama Mark Knoll. El escándalo del pensamiento, así se llama de hecho su libro, el escándalo del pensamiento evangélico, es que no existe mucho pensamiento. A diferencia de sus ancestros espirituales, los evangélicos de hoy no han buscado entender de una manera completa a la luz de las escrituras. O han aspirado a una mentalidad formada hasta su máxima capacidad con una perspectiva cristiana. Y aquí quería hacer una lista enorme de todas las personas que fueron excelentes como cristianos, pero también excelentes académicos. Directores como Jonathan Edwards de Princeton, de la Universidad de Princeton, una de las universidades más famosas actualmente en la historia. Y le pidieron a un pastor, por sus conocimientos, que fuera su director, su rector. Y podemos hacer una lista enorme. Pero parece que ahora rechazamos el conocimiento. Oh, no sé nada. Debemos esforzarnos y prepararnos, porque de otra manera no vamos a tener una voz profética en medio de un mundo caído. La gente ahora está buscando muchas respuestas. ¿Por qué estamos enfermos? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué los huracanes? Y nuestras respuestas no son muy distintas a las que ofrece la sociedad. Y debemos hacerlo de una forma informada, pero a través de una perspectiva bíblica también. Y continúa el autor diciendo, a partir del capítulo 6, versículo 1, dice, no volvamos a poner los fundamentos. Esta parte es difícil de entender. No volvamos a poner los fundamentos tales como, y hace una lista de 6, arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y los historiadores, los comentaristas, creen que esta lista funcionaba como un credo para la iglesia en aquel momento. Es decir, los cristianos, la iglesia, hacemos catecismos. ¿Dije la palabra correcta? Sí, catecismos, catequismos, catecismos. Catecismos para enseñar, ya no es muy común. Pero históricamente la iglesia hacía preguntas y esperaba algún tipo de respuesta. Estamos nosotros tratando de recuperar algo de esto. Para formular su fe, esto es lo que creemos. Porque hay tantas cosas que la gente cree que es bueno y es deseable que una iglesia haga esto. Entonces parece que más o menos funcionaba como algo por el estilo. Digamos algo como el credo apostólico que recitamos con alguna frecuencia. Un autor que se llama Richard Phillips sugiere que estas 6 elementos pueden ser agrupados en 3 grupos de dos en dos. Y vamos a hacerlo, me parece, cuando lo leí me pareció lógico. Y dice, los primeros 2 hablan del arrepentimiento y la fe en Dios. Y explica, y el autor ha explicado, que las obras no son suficientes para ser salvos. Y por eso es que las obras llevan a la muerte. Y es fácil entender cómo esta enseñanza de que las obras llevan a la muerte más la sangre, la fe en Dios, que también es un tema central en la Carta a los Hebreos, cómo podemos ver cómo esto es esencial en el cristianismo. Ahí, de hecho, es el primer pasto. No pasto, el primer paso. Cristo es perfecto y con su sangre nos lavó. Y con esto somos justificados. Y quiero hacer esta... Entonces, las primeras 2 hablan de la justificación. Y quiero hacer nuevamente énfasis en esta palabra, justificación. Porque el sacrificio de Jesús no dice que las personas se van a hacer buenas, sino que van a ser justos delante de Dios, que Dios los va a ver justos. Y a partir de ahí sí viene una transformación que nos llega a esta descripción de ser bueno, ¿no? Pero el objetivo principal del sacrificio de Jesús es justificarnos delante de su Padre. Que estemos delante de Dios y que Dios diga, está lavado con la sangre de Cristo, es justo. La segunda parte tiene que ver con la santificación, porque habla de... Voy a usar la palabra ahora lavamientos, aunque sé que todas las versiones que más populares, es decir, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente utilizan la palabra bautismo. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de bautismo, utiliza una palabra que es baptisma en griego. Pero el autor está usando una palabra distinta, que es baptismón. Tienen la misma raíz, baptisma, baptismón. Pero baptismón se refería más a lavamientos rituales. Dice la Real Academia Española, lavamiento ritual del cuerpo o de una parte con el fin de ser purificado. Esa era, es la palabra que se utiliza para abluciones, porque algunas traducciones usan esa palabra también. Entonces no está hablando necesariamente del bautismo, sino de algunos lavamientos para ser purificados. En el Antiguo Testamento encontramos instrucciones para lavamientos. Juan bautizaba, no en el sentido que lo hacemos nosotros, sino Jesús no lo había institucionalizado. Juan llamaba a la gente para que se lavara y se arrepintiera de su vida pasada, para purificarlos. Los esenios, un grupo de judíos que no quería contaminarse con toda la sociedad y que se fue a vivir a las montañas y que usaban lo que ahora conocemos como los textos o los rollos del mal muerto, también practicaban este tipo de lavamientos. Sabemos por lo que leemos en el Nuevo Testamento que los fariseos eran muy estrictos en el lavamiento de manos antes de comer. Entonces, está hablando de lavar el cuerpo, de ser purificados de alguna manera. Y también habla de la imposición de manos, son los segundos dos. Y la imposición de manos estaba relacionada en el Nuevo Testamento con bendición, con sanidad. Recordemos que Jesús cuando oraba algunas veces tocaba a las personas. Para la ordenación de algún ministro, de sacerdotes, y aún para la recepción del Espíritu Santo, que daba poder a las personas para vivir conforme al llamado de Dios. Entonces, los bautismos o los lavamientos y la imposición de manos tienen que ver con nuestra vida actual, con la santificación, porque somos purificados y somos llenos del poder del Espíritu Santo. Finalmente, la resurrección y el juicio eterno es el final de nuestras creencias fundamentales como cristianos. Debemos creer en esto, que vamos a resucitar y vamos a ir a un juicio. Dice Juan en el Apocalipsis, al final, capítulo 20, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, y todos ellos fueron juzgados según lo que habían hecho. Ese es el final de la historia. Bueno, antes del final, porque luego sigue el epílogo, donde los que hemos sido lavados en Cristo entramos a la presencia de Dios, y los que no son arrojados eternamente fuera de la presencia de Dios. Entonces, estos tres puntos son las bases sobre las que el cristianismo, sobre las que cualquier persona que dice ser cristiano debe fundamentar su fe. Somos justificados por la acción de Cristo, no por nuestras obras. Somos santificados porque hemos sido lavados y porque hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Y finalmente vamos a ser glorificados en el cielo. Vamos a pasar la eternidad con Dios. Esto debe ser la base, pero no debemos quedarnos allí. Debemos avanzar. Es de lo que ha estado diciendo desde el principio el autor y es lo que Dios espera de nosotros. Como escuchamos decir con frecuencia, esto es solo el principio. A partir de aquí, ya si reconoces todas estas cosas y las aceptas con fe, entonces sí puedes decir que eres cristiano, pero de aquí tienes que avanzar. Y nos falta mucho por avanzar. Y con esto llegamos a la conclusión. Y terminamos con lo que es el centro, casi también el centro del texto de hoy y el título que da, y la frase que da título a nuestro sermón. Avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Esta invitación tiene sentido y fuerza cuando reconocemos que no es deseable y no es bueno quedarnos como bebés en brazos. Que somos vulnerables, incapaces de distinguir lo bueno y lo malo, inútiles para enseñar, con altas posibilidades de distorsionar o de abandonar nuestra fe. Por lo tanto, avancemos hacia la madurez, ejercitándonos espiritualmente, alimentándonos de la palabra de Dios, bebiendo de la savia de la vid verdadera, aprendiendo de la Biblia y animándonos unos a otros, aprendiendo unos de otros. Preparémonos para compartir nuestra fe, asegurándonos de conocer bien, muy bien, los fundamentos de nuestra fe y a partir de allí avanzar para explicar más. Dejemos de lado la leche y estemos listos para el alimento sólido, delicioso y nutritivo que encontramos en la palabra de Dios. Avancemos conforme a la voluntad de Dios y su gloria. De hecho, así termina, si Dios lo permite, conforme a su voluntad. Avancemos dependiendo de su gracia. Avancemos hacia la madurez, porque es lo que Dios espera de ti y de mí. Vamos a orar. Dios bendito, no tenemos excusas para decir por qué no hemos crecido como debiéramos haber crecido, como tú esperabas que de nosotros, Señor. Perdónanos, pero al mismo tiempo transfórmanos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para que nos transforme y nos dé este deseo profundo de leer tu palabra, de buscar tu palabra. Y Señor, que nos transforme a tal grado de que leerla y orarla no sea una obligación, sino se transforme en un deleite, Padre. Es lo que vemos en la vida de muchos, muchos, muchos cristianos que verdaderamente te han amado, Señor, que han sido lumbreras en el camino, en la historia del cristianismo. Que no lo veían como una obligación, sino como un gran momento de alegría. Y Señor, llénanos de esta alegría. Que tu iglesia madure, Señor. Que cada uno de nosotros digamos, no quiero ser más un niño. Quiero avanzar, quiero conocer más. Quiero conocer más a mi Dios, al Dios que alabo. Para poder compartirlo. Para poder decirle a otras personas que hay una esperanza para todos los que ponemos nuestra fe en Él. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que eres bueno y justo. En el nombre de Jesús. Amén.